Doña María Péula Moreno, secretaria general del Patronato de Estudios Salameños, certifico que esta entidad, en su sesión de Junta General Ordinaria del día 23 de septiembre de 2024, celebrada a las 12 de la mañana bajo la presidencia del titular de este patronato, don Raúl Gálvez Morales, en el Salón de Comisiones del Ayuntamiento, entre otros acuerdos, adoptó por unanimidad el siguiente. El señor presidente expone a la Junta General que una vez ha quedado aprobado el reglamento de honores y distinciones de este patronato, corresponde que la primera medalla de oro se otorgue, haciéndose siempre como una excepcionalidad, sea a quien fundó esta entidad allá a principios de los años 70 y volvió a ponerla en marcha en 1991 el ilustrísimo señor don Andrés García Maldonado, que fue su primer presidente hasta 2018. Dándose en el mismo un emotivo reconocimiento a la trayectoria y contribución del señor Andrés García Maldonado, destacando su incansable labor en favor del estudio, la preservación y la divulgación de la historia y tradiciones de Alhama, se resalta su papel fundamental en la creación y revitalización del Patronato de Estudios Salameños, así como su dedicación a fomentar el conocimiento y la cultura en la comarca. Asimismo, se pone de manifiesto el consenso unánime de los presentes en cuanto al merecimiento de esta distinción, como expresión del agradecimiento y respeto hacia su figura y legado, permaneciendo en la actualidad igualmente como miembro de número y ostentando la presidencia de honor. A lo largo de tantos años se ha hecho acreedor de esta distinción, a lo que propone a la Junta General, haciendo uso de la palabra todos los miembros, coinciden en lo justísimo de la distinción y en que se haga en un acto especial con la proyección y reconocimiento que siempre se merece el señor Andrés García Maldonado, tanto por parte de esta entidad como de la misma Alhama y su comarca. El señor presidente insiste sobre ello y queda encargado, aunque el señor Andrés García Maldonado, agradeciendo la distinción, palabras y detalles que tan amablemente se le hacen todos y cada uno de los miembros del patronato, manifiesta que no se haga en un nuevo acto especial hacia él, ya que han sido varios los que a lo largo de su vida ha tenido el honor, desde septiembre de 1969, de haber recibido por Alhama y han sido más que suficientes, efectuándose la imposición de la misma en la entrega de los premios Alhama en la solemne sesión de la víspera del Día Histórico de Alhama. De todo lo cual doy fe como secretaria general del Patronato de Estudios Salameños. Señor alcalde, señor presidente del Patronato de Estudios Salameños, señora diputada, señora vicepresidenta y señora secretaria general y miembro del Patronato, miembro de la Corporación Municipal, alcalde de nuestra comarca y presidenta de la Mancomunidad de Municipio, señoras, señores, queridos amigos todos, es difícil, más de lo que parece, al final de la vida, y no es por cuestión dramática de plantearla así, sino porque han transcurrido ni más ni menos que 50 y tantos años, el querer recoger en ese tiempo una historia. Hoy somos muchos los que tenemos la fortuna de hablar y por lo tanto hay que ser breve y conciso, pero hay cosas que no se pueden quedar para uno solo cuando se tiene precisamente un público y unas personas como las que hoy os encontráis aquí. Tendría, ante todo, que felicitar a los premiados que hacen posible que se celebre este acto, el que parecía, como recordarán algunos compañeros, que era casi imposible que cada año hubiese premios y nuevos premios y más premios, lo que pone en evidencia que la calidad humana de lo bueno destaca y está más que lo adverso a ello. Que resulta que cada año el patronato tiene la dificultad de nombrar, porque hay, por fortuna, bastante más de uno y de dos para cada premio. Y en este caso, el que comparta la satisfacción de ellos, gracias al presidente y al patronato, el recibir esta medalla y de esta forma. No nos podemos alargar y entonces solo he querido decir unas notas que no puedo olvidar nunca. En primer lugar, una vez más, mi querido amigo Manuel Juan, otra vez juntos. Otra vez juntos después de 61 años que nos encontramos en el Ave María y estuvimos en la misma banca estudiando bachillerato. Hoy estamos también en la misma banca luchando por el AMA. La gratitud hacia el presidente que me propuso para esta medalla y hacia mis compañeros, todos, por otorgármela será en lo que me quede de vida lógicamente inolvidable. Y estoy seguro que mi familia, mi hijo y mi nieto, que se interesan por estas cosas y por esta vida, esta medalla la pondrán, ellos saben dónde y muy bien. Mi felicitación, como decía, a los premiados que hacen posible que se celebre cada año esta gala y en esta ocasión que estamos todos satisfechos por el éxito que se ha conseguido por parte de la Junta General en llevarlo a cabo. ¿Quién me iba a decir a mí aquel día, en este mismo solar, no era el mismo edificio, porque era el anterior ayuntamiento, cuando constituimos el patronato, allá por octubre de, ya oficialmente de 1973, si mal no recuerdo el día 26, que llegaría este día, llegaría a esta distinción y que una persona que aún no había nacido vendría a, en nombre de todos mis compañeros y con su satisfacción, a imponerme esta medalla, la cual valoro entre las varias que tengo, por supuesto, por la vinculación con Alhama y con la de hijo predilecto. Pero sobre todo, ¿quién me iba a decir a mí cuando en la primera etapa del patronato, allá por los años 70, concretamente 73-75, participamos y conseguimos la declaración, junto con el ayuntamiento, claro está, de la declaración de monumento histórico artístico de la ciudad árabe y paisajístico de los Tajos? Y luego, después de aquellos años y de una paralización que se produjo por las circunstancias del tiempo que se vivía, cuando volvimos en 1991, el hecho de alcanzar hoy, estamos concretamente en el 33 año, como se ha dicho, de los premios, que sean ya 254 personas las que han recibido un galardón, una distinción, un reconocimiento de esta entidad. 255. Y que si estuviesen aquí no cogerían, no caberían, ni siquiera puestos como sardinas. O sea, esa labor del patronato, que hace una labor de todos sus miembros, que ha sido una labor de todos los que nos han apoyado y han seguido, tanto personas como representaciones y autoridades, y sobre todo los que han constituido el patronato con lealtad, creo que es realmente irrenunciable y, por supuesto, señor presidente, un aval para, en algunas situaciones, dejar bien claro que podemos tener equivocaciones, sin lugar a dudas, pero la línea y la conducta del patronato, estos son nuestros poderes, como se dijo históricamente en aquel momento, el cardenal que mandaba en España. La primera etapa parte del 71, la segunda parte del 91. Gracias a cuanto han pertenecido, se ha conseguido muchísimas cosas, pero sobre todo la permanencia de un sentido de comarca y de alameñismo también, porque en definitiva todos estos pueblos a los que tanto queremos saben que Alhama ha sido y es precisamente su luz y su guía, y los respeta y los quiere. Y creo que se ha defendido y se ha luchado contra el poniente, la jugada que se ha hecho políticamente para que Loja se haga con toda la comarca suya propia, la de Alhama y la de Montefrío, es una tremenda injusticia. Gracias a cuanto han pertenecido con lealtad, por eso lo digo, a ese patronato. Pero en especial esta noche no puedo olvidar ni lo olvidaré nunca a personas como Ana Espejo, Juan Castro, Cristóbal Velasco, Rafael Ortigosa y Sabina Ciruela, las que se nos han ido ejerciendo con brillantez y entrega la labor de miembro de número del patronato. Así, de lo muchísimo hecho sobre esta segunda etapa, puesto que la primera ya he relatado lo primero, lo referente a la declaración de conjunto histórico-artístico, nosotros sentimos el orgullo por participar y embellecer nuestra ciudad de una forma que creemos que es interesante y que los que vienen, los visitantes, lo destacan, con la colocación y dándole texto a más de 40 placas conmemorativas por toda la ciudad. Y los monumentos a la solidaridad universal en la figura de Alfonso XII, que los que recordamos aquel 3 de septiembre de 2003, sabemos que quizás sea el acto más multitudinario que se ha producido en cuanto se ha convocado para un fin concreto, como era precisamente la recuperación, lo que es un verdadero mérito de un monumento que se tiró y que no era cuestión de ideas políticas, sino que era cuestión de corazón. Y también lo tengo que decir y lo digo, el hecho de que el patronato fuese el que pusiese en marcha y lo consiguiese tras muchos años y aportase todo lo que económicamente pudo, que era lo más importante, su valor como tal monumento en lo que es la labor artística de a Isabel la Católica. A quien más le debe esta comarca y este pueblo de toda su historia. A ver si lo aprendemos ya. A Isabel la Católica, por encima de ideas y de partidismo. Y permitirme que termine en esta ocasión con mi gratitud absoluta a todos los que he mencionado, a los que no he mencionado, a todos los que estáis aquí y a cuantos de alguna forma, son cientos, me ayudaron y me apoyaron a lo largo de mi vida, desde aquellos 17 años que empecé a laborar por la Lama, y resultó que tuve la suerte siempre, siempre, de contar con colaboradores y personas de verdadera entrega. Pero en esta ocasión, y a ella no le va a gustar, sí quiero que se reconozca que quien ha pagado todo ese tiempo, todas esas fiestas, celebraciones y días libres, todos esos días constantes de dedicación, de escribir, de hacer, de gestionar y de quitárselo a la familia, ha sido mi mujer. Lo ha sufrido. La cual, lógicamente, ahora después me echará la bronca y me dirá hipócrita, porque muy bien ahora, pero la verdad que sí, que lleva razón, Mari Carmen. Han sido muchas, muchas horas, días, y diría que hasta años los que os he quitado. Perdonadme, pero también hay amores que me lo tendrán que agradecer. Gracias.